contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11-6400-7047, teléfono 4200-6511. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a Club 60, como todos los lunes, de 17 a 19, te acompañamos con una propuesta musical de décadas inolvidables de nuestra vida. Así que, como siempre, en la operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Spadea, y en la producción y conducción, Adrián Pontari. Todos juntos desde la FM Box 102.9. De aquí, desde Quilmes, hacia todo el mundo. Así que, queridos amigos, sin más ni más, siguiendo el lema de Club 60, pocas palabras y mucha música. Así que, si ustedes lo permiten y levantan el volumen, van a tener. Primero voy a saludar al señor Damián Spadea. Muy buenas tardes, señor Damián. ¿Cómo está usted? Está bien, me alegro mucho. Entonces, ya vamos a arrancar con el señor Ray Steven. Es un cantante, compositor de música country, pop, conocido con... realmente sus canciones le daban siempre un efecto humorístico, ¿no? Arrancó allá en el 60 hasta el 2010. Así que, bueno, tuvo varios premios Grammy y una versión muy, muy linda de la cortina musical que hacemos nosotros cuando... Bueno, la hace el señor Damián Spadea, pasa la música, la cortina musical del programa de Club 60, pero en la versión más bien una forma tipo country, ¿sí? Ahí va, entonces, Ray Stevens y Misty. Club 60. Look at me, I'm as helpless as kitten love dreaming. I'm walking on a cloud, I can't understand. Oh, I'm Misty holding your hand. Walk my way, and a thousand violins begin to play. Oh, it might be the sound of your hello. I missed it the moment you need. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. Too much in love. You can say that you're leading me on, but it's just what I want. I'm lost. That's why I'm following you. Ooh, on my own. Should I wander through this wonderland alone? Never knowing my right foot from the left, my head from my glove. Oh, I missed it. I'm too much in love. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. La banda escocesa Pilot, formada ya en el 73, por supuesto, en Escocia, es conocida por sus buenos éxitos a partir del año 73, donde arranca, hasta el 77 siguieron su carrera, después se abrieron, después volvieron otra vez en el 2000 hasta el 2014, donde después definitivamente se separaron, obviamente. Muy buenas canciones, y vamos a escuchar uno de sus éxitos allá del 74. El título, Magic is Magic. Suenan en nuestro club. Avisamos a Cristian de Quilmes que, bueno, ya están los pedidos, los solicitados, la música solicitada. Así que le recordamos también que la misma no se puede transmitir si no firma todavía la declaración jurada que debe a la emisora, y al mismo tiempo se olvidó de poner el documento en el contrato. Así que, debido a la referencia que usted dispone en la zona, igual vamos a transmitir, pero tenga en cuenta que eso es una cosa muy importante para la empresa discográfica. Así que bien, dicho esto, arrancamos con los hermanitos Carpenter, Karen y Richard Carpenter, el dúo musical vocal de música pop, también un estilo muy suave, una actividad del 68, 69 hasta el 83, con más de una docena de álbumes y numerosos simples y programas televisivos por doquier. Bueno, The Carpenters, una especie de silencio, he conocido el tema. All over the world tonight, all over the world.

to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Bueno, tenemos al señor Gary Lewis y sus Playboys. Gary Lewis, el hijo de ese famoso comediante que fuera Dean, Jerry Lewis, y por supuesto con la que hacía pareja con Dean Martin, Bueno, esta es una versión muy particular de los que hacían los Teen Tops, o también Enrique Guzmán, que era el cantante y líder del grupo Los Teen Tops, pero en inglés, obviamente. 100 kilos de barro. De barro, no de barro, mejor, Sí, lindo, ahí va, He took 100 pounds of clay, and then he said, hey, listen, I'm gonna fix this world today, because I know what's missing. Then he rolled his big sleeves up, and a brand new world began. Just 100 pounds of clay, he made my life worth living, and I will thank him every day for every kiss you're given, and I thank him every night for the arms that are holding me tight, and he did it all with just 100 pounds of clay. Just see him walking round and round, picking clay up off the ground, doing just what he should do to make a living dream like you. He rolled his big sleeves up, and a brand new world began. He created a woman, and lots of loving for a man. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, seguimos en Club 60, aquí a través de la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Y ahora sí, señor, vamos con el señor Mungo Jerry. ¿Verdad? ¿Me equivoco? No. Happy to be. Be the way I am, I am happy. be happy to be this way. Lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor Joe Cocker, perdón, discúlpenme, estamos con la época, así que todavía de las calenturas y las enfriaduras. Bueno, estamos hablando de que Joe Cocker, cantante, músico británico de rock and blues, allá en el 69 fue la gran estrella de Woodstock. Así que bueno, a partir de ahí trascendió todo y en Gran Bretaña y el resto del mundo salió este tipo. Un tema que es muy lindo, por supuesto, para mi gusto. Espero que sea compartido con ustedes. Joe Cocker y You Are So Beautiful. To me,

un extraño en mi casa. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El señor, bueno, en realidad es un dúo de rock británico, Marshall Hain, conocidos por su hit allá del 78, Baile en la Ciudad, un éxito de todo, que fue todo, un gran éxito en toda Europa y también en Australia. Otro éxito también, Coming Home, en el 79 también, y bueno. Y siguió toda su carrera como como cantantes y con un llamativo éxito. Entonces, Dancing in the City es el tema que vamos a hacer, vamos a escuchar de este dúo. Adelante cuando usted disponga. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor, Memphis, la blusera, ¿eh? Un montón de nada es el tema. Qué lindo tema. Me hace acordar a Diane Otero y los Vagos, eso. Qué lindo momento. Qué lindo momento con esa gente. Ahí va. No soy ni seré más que un montón de nada. Siempre esperando. En el lugar que vos ya sabes, sin vos no puedo ser más que un montón de nada, y nada es demasiado poco y no me alcanza para ser. mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. La banda de pop escocesa también, cuya popularidad alcanzó su punto máximo también allá en la década de los 70, considerada como una banda de adolescentes de ese momento, también tuvieron periodos así discontinuos, también se iban y volvían, pero estoy hablando de los Bay City Rollers. Bay City Rollers, un clásico también en este caso. Yo solo quiero estar contigo. Setentas y ochentas suenan en nuestro club. El señor Polanka, cantautor, los que tenemos unos años nos recordamos de él como uno de los grandes ídolos de nuestra adolescencia. Un cantautor, actor canadiense, famoso desde finales, como decía, de los 50 y la década de 60 y 70, en canciones como Diana, ¿se acuerda, muchacho? Solitario, Tu cabeza en mi hombro, Adán y Eva. Mira cuántos temas hemos bailado con el Polanka. En este caso, el tema se trata, Creo que me he enamorado otra vez. Ahí va. Here I go again, tripping on my own feet. Lately it seems I've been being all foolish me. Mumble when I try to talk, stumble when I try to walk, like I'm in a state of shock when I'm with you. Here I go again, looking just like a clown. Everything I say is wrong whenever you're around. Somehow I get kind of shy, and I can't look you in the eye. I come all apart inside when I'm with you. Think I'm in love again, grinning that silly grin. Look what a fool I've been. Think I'm in love again. Been in love before, and I think that you're the one that I've been waiting for. Been around, I'll admit, but this time all the pieces fit. Something tells me this is it. When I'm with you, I'm in love again. Lately I lost my mind, and I do it every time. Yes, I know all the signs of being in love. I think I'm in love again. Lately I lost my mind, and I do it every time. Yes, I know all the signs of being in love. Club 60, tristes, conducción y no producción, deprima, Adrián Pontari. Momento de pensar en hacer publicidad. Si sus ventas están mucho mejor, no se la crea. En cualquier momento, su vecino puede comenzar a hacer publicidad. Súmese a una vidriera que está abierta todo el día, toda la noche, y que pone a su producto o actividad en oídos de todos. Confíe el éxito de sus negocios con nosotros. Radio Box 102.9. La mejor aliada. Este viernes 14 de noviembre a las 20 horas en la Universidad Nacional Arturo Jaureche se presentan Luminares Van. ¿Cuántas veces pude ver que no pude sostener? Goel. Mi cabeza que no para de girar. No te pierdas estas dos presentaciones. Entrada, un alimento no perecedero, a beneficio de la cocina solidaria, de La Puerta Sur, Avenida Calchaquí, 6200, Florencio Varela, Universidad Nacional, Arturo Jaureche. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias.

60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Gigi Cale, músico, cantante, actor británico, también compuso temas para Dire Straits. Y Gigi Cale fue fundador del sonido Tulsa, un género musical con influencias del blues, del jazz y del country. Es activo del 65 hasta el 2013, este guitarrista y compositor. Vamos a escuchar en su tema Ahí estaré si me necesitas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. El grupo Loving Spoonful, una banda estadounidense de rock formada ya en Nueva York a mediados de los 60. Su periodo de actividad más o menos arrancó en el 65 al 69. Se abrieron, después se desapararon, como siempre es habitual, y después volvieron en el 71. Hasta 20 años después, justo el 91, dejaron todas sus cosas y se fueron cada cual por su lado. Éxitos como Summer in the City, Nashville Cat, Die Dream y otros más. Y este es un tema instrumental que hace este grupazo. Lonely es el título, Loving Spoonful, y ahí va. We'll be right back. 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Volvemos al señor Mungo Jerry. Mungo Jerry y un temazo también, ¿eh? Golpeando a las puertas del cielo. Un tema que ha hecho éxito con Bob Dylan, o Bob Dylan, como lo quieran decir. That's right off of me. I just can't use it anymore. There's a dark cloud hanging over me. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Ah, bueno, qué bueno. El señor Chris Rea y un temazo también que se las trae. Nada menos que. No, perdón. Glen Campbell, claro, Glen Campbell. Ya me parecía porque yo tengo a Glen Campbell previsto en acá en mi agenda. Glen Campbell, guitarrista, cantante, compositor estadounidense, presentador de la TV, actor, también un hombre multifacético, conocido por una serie de hits allá en los años 60 y 70, ganó varias, en varias ocasiones los premios Grammy, siendo el único en haber ganado dicho premio en dos categorías mismas en una sola estudio, ¿no? Country y pop de manera simultánea, ¿eh? Y bueno, ¿qué vamos a escuchar del señor Glen Campbell? Nada menos, No te desquites con mi amor. Maybe I'll just lay me down big white bird, gonna fly right out of here without a single word. But you know you'll break my heart when I watch you close. 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Ahora sí, ese sonido sí me suena a Chris Rea, ese músico británico, compositor, como decía, multifacético, pintor, bueno, hace de todo también. Y Chris Rea nos regala You Got Lucky. Because you got lucky. Whoa. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Like a long, lonely street. El grupo The Cons Combo fue un grupo de rock beat formado en los años 60, que a medio de esos, justamente de los 60, justamente se radicó en Argentina, donde, bueno, lograron muchos contratos en televisión, en giras, presentación, show musical. Hacían un show cantado en inglés, pero con toques de jazz y humor. Muy buenos instrumentistas, pero el pop para mí estaba un poco cargado de jazz y en realidad no pegaba mucho con, en general, con el gusto nuestro, ¿no? Grabaron dos long play y después uno compartido con los Shakers. Y en el 70, bueno, apareció en la película El extraño del pelo largo. También ahí tenía un pequeño papel, y luego se regresaron a Suecia, menos uno, el tecladista Owe Monk, que se quedó una punta de años todavía acá en la Argentina cantando, tenía una voz así de bajo, y después también se volvió a Suecia porque obviamente extrañaba. Entonces, el grupo de Cons Combo y Un lugar en el sol, el título del tema. Like a lonely street. Keep on running towards the dream. Moving on. Moving on. Like a branch on a tree. I keep reaching to be free. Moving on. There's hope for everyone, where my poor restless heart is gonna run. There's a place in the sun, and before my life is done, I gotta find me a place in the sun. Like an old Chester Oak, keep weary from the load. Moving on, moving on. Like a child tender, I've been rolling since my birth. Moving on, moving on. There's a place in the sun, where there's hope for everyone. Where's my poor restless heart? It's gotta run. Tell them there's a place in the sun, and before my life is done, I gotta find me a place in the sun. This heart, it's gotta run. You know there's a place in the sun, and before my life is gone, I gotta find. me a place in the sun. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El grupo que vamos a escuchar fue una banda de country rock compuesta por un grupo de músicos vagamente asociados, liderado por el guitarrista Steve Ripple, y el resto de integrantes se iban cambiando frecuentemente por notables artistas como Bob Dylan, Eric Clapton, Peter Frampton, estamos hablando de Leon Russell, Bob Seger, estamos hablando de bestias de esa música. Integraban ese grupo, grababan algún tema, hacían alguna gira juntos. Era un grupo de amigazos que, bueno, se compartían todo y entre ellos también la música. Y le pusieron los tractores, ¿no? Porque más o menos a ellos les gustaba mucho, casi todos compartían su gusto por el country y el rock. Entonces hicieron una sociedad entre el rock, justamente los que ya sabemos, Bob Seger y algunos otros que son rockeros viejos, y los countrymen, ¿no? Así que allá en el 88 hicieron el último conocido y después otro, creo que en el 2009, que creo que es, en realidad es una ¿cómo se llaman? Es una reedición, ¿verdad? De ese long play, que fue difícil de conseguir, la verdad. De Tractor, y bueno, le robé un tema. Tengo suficiente es el título y lo hacen los Tractores. Ain't it the truth now? I've had enough of chasing rainbows and dreams that never do come true. I've had enough of broken hearts, but honey, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Eric Carmen, cantante, mejor dicho, ¿no? Compositor, tecladista, con un notable éxito realmente durante la década de los 70, 80, con éxitos muy buenos. Vamos a escuchar uno de sus primeros y grandes éxitos. Y bueno, después tiene Nunca Volveré a Enamorarme. Fundamentalmente su mayor actividad la puso en la composición de temas, ¿no? Para otros artistas. Eric Carmen, entonces, y el primer gran éxito, muy lindo, también. Ojos Hambrientos, es el título. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El pianista reconocido estadounidense, Floyd Kramer, como uno de los responsables del sonido Nashville, también como pianista, compositor, estuvo activo de allá de mediados de los 50 hasta fines de los 90, casi el 2000, y generó en realidad el género principal realmente el sonido country. Un clásico autor, el señor Willie Nelson, este tema, Crazy, que lo ha hecho también Patsy Klein. Así que, bueno, estaba hablando de... Me tiro para atrás y entonces, menos mal que me hace la observación el señor Damián Padea. Cada vez me voy más para atrás, me tiro, me desparramo. Estoy piola, me encanta la música y entonces me desparramo. Así que, bueno, sí, Floyd Kramer, uno de los grandes pianistas. Y este tema fue su compositor, señor Willie Nelson, que también lo canta, por supuesto. Y, y lo vamos a escuchar en su piano mágico. Ahí va, Floyd Kramer. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Travis Tritt, músico, cantante de música country sobre todo, con más de 12 álbumes lanzados y varios singles, más de 30. Muchas películas ha hecho también, activo, muy activo todavía en la actualidad. Travis Tritt y el Loudy Miss Cloudy. But you still don't 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. El Dr. Hook, el Dr. Hook, en realidad el Dr. Hook es un grupo musical, bueno, que les puedo decir, un grupo musical de rock estadounidense, muy popular en su país y parte de Europa. No tuvo mucha difusión acá en Latinoamérica, pero hacían sobre todo con base de música country y algo de pop. En este caso el tema se titula Mountain Mary. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Bonnie Tyler es una cantante galesa, compositora y actualmente con una voz característica arenosa, ronca, consecuencia de una afección en las cuerdas vocales, pero realmente vendió más con la voz como la tiene que cuando tenía la voz normal, como se entiende, ¿no? Tuvo una exitosa carrera en la década de los 70 también. Con su canción Es una pena, Shaker Touch, gustó, exitosa en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Bonnie Tyler, Say Goodbye. Say goodbye. that I know I love you. Never found that our hearts felt the same till the cold light of day stole our dream. Say goodbye. I'll never forget. Say goodbye. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Así que nos reencontramos el próximo lunes, también a la hora 17, aquí en la FM Box 102.9, con siempre con las ganas de seguir compartiendo con ustedes toda esta hermosa música que significa tanto en nuestra vida de adolescencia y juventud. Y recordarlo siempre es un poquito medio nostalgioso, pero de alguna manera uno con esta música realmente lo que hace es recordar los buenos momentos, los momentos felices, los momentos, recordar amigos, recordar circunstancias que también han sido divertidas. Hoy nos reímos quizás de algunos dramas que nos ha tocado vivir también, pero que ahora lo charlamos entre los amigos sobrevivientes. Recordamos toda esa maravillosa época que nos tocaba, de inconsciencia y al mismo tiempo de responsabilidad, porque también teníamos un ambiente mucho más amigable para que nosotros pudiéramos hacer travesuras, pero no locuras, ¿no? Las locuras se hacían en otro lado, pero estaba el ambiente como para que toda la juventud pudiera salir a la calle, divertirse, pasarla bien. El ambiente, estamos viviendo una época media negativa, estamos muy agresivos, amigos. Tenemos que más música, más alegría, más amistad, tenemos que ser más gentiles también. Siempre la distancia más corta entre dos hombres, siempre lo digo, es una sonrisa. A través de un saludo, las distancias se recortan entre dos seres humanos. Así que, queridos amigos, esto intenta hacer siempre recordar la música esta de los 60 y 70 y los 80 con esa alegría, esa de cierta irresponsabilidad que creíamos que hacíamos, que descubríamos el mundo, pero en realidad era la reiteración también de lo que hacían nuestros padres quizás. Pero bueno, amigos, la verdad que es un gustazo como siempre de estar todos los lunes compartiendo con toda la música, con la colaboración y el ambiente que nos presta la 102.9, realmente una emisora hermosa, creo que la mejor que he conocido de las tres o cuatro que he estado así compartiendo durante ya más de 20 años esta música, y agregando, enriqueciéndola, por supuesto. Y la verdad que uno la disfruta por doble partido. Primero, que la gente, que acá el personal de la gente que colabora acá, realmente tiene siempre una buena onda, que colabora mucho con esto. Lo quería comentar yo esto, porque estamos a casi 3 años de programa con el Club 60, y siempre es bueno hacer un pequeño balance de las cosas. Me siento muy contento, muy honrado de estar en la FM. Me siento muy contento de estar con ustedes compartiendo. Me encanta que llamen y pidan temas, y compartir un ratito todos estos recuerdos. Así que, amigos, nada más por hoy. Nos reencontramos el próximo lunes, si ustedes lo desean y el barbudo no me lo permite. Y será entonces hasta el próximo lunes. Gracias, Damián, siempre como siempre, con la buena onda, la colaboración y hasta también a veces la corrección que uno mete la pata. Pero es divertido, nos divertimos también. Por lo menos hay un joven que me saca los errores. Bueno, tenga buen día y no se olviden que la atmósfera viene pesada. Chao, hasta luego. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club.